Bienvenidos a una edición más de Medios Venturosos por subalterno.net. Esta ocasión tenemos un programa referente a las películas de Wushu o Wushu filmes, o más bien conocidos como filmes de Kung Fu o cine de caratazos. Bien, ya lo escucharon al maestro antiguo Shang Xing Hyun, que nos vino a deleitar con algunas sabias palabras que más al rato lo escucharemos con más detenimiento, pero antes escuchemos al maestro de maestros. Bueno, el maestro más conocido de maestros en películas de Kung Fu. Creo que no necesita presentación, si no, después se los presento. Escuchémoslo. Becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. Y pues sí, ya lo escucharon, ese era el señor Bruce Lee que les aconsejaba sean agua, porque el agua está en una tacita, se vuelve la taza. Está en una botella, se vuelve la botella. Si está en una tetera, se vuelve la tetera. El agua puede fluir, el agua puede destruir. Se agua, amigo mío. Pues con estas palabras siempre introducía a sus alumnos a las clases que él daba de Jet Fu o Kung Fu Jet, que era un estilo de Kung Fu que él inventó para sus películas. Él causó gran polémica en el cine de caratazos porque él enseñó lo que era el arte marcial a los occidentales. Y muchas personas puristas de Shanghái y de todos esos lugares donde el Kung Fu era un arte marcial muy en alto, pues lo veían mal, diciendo, pues es que el Kung Fu es nuestra técnica, nuestra tradición, no puedes irse enseñando a occidentales de ojos saltones por ahí. Y pues se buscó varios enemigos por eso, y hasta se dice que lo envenenaron por esas cuestiones. De hecho, él paseaba por la calle, así como en sus películas de Kung Fu o de caratazos, y salían siempre retadores a querer partirle su mandarín en gajos al pobre Bruce Lee. Bueno, pobre porque imagínense vivir una vida ahí perseguido por sus congéneres y pues también medio asediado por miles y miles de fans que se consiguió en todo el mundo. Aunque muchos dicen que su fama se catapultó más por aquello de su muerte, pero bueno, vayan ustedes a saber qué pasó. Sus películas son muy entretenidas. Por ejemplo, les puedo citar una película de las más polémicas que de hecho no terminó, Enter the Dragon. Más bien, Game of Death, perdón, hasta el mismo nombre lo dice, que muchos de ustedes la recordarán. Es donde sale Kareem Abdul-Jabbar, o ese negrote altote de piernas largas, que pues salía a caratazos con él. Resulta ser que una anécdota muy curiosa es que él era alumno de Bruce Lee y le pidió de favor que saliera en esta película porque necesitaban un negro altote malo. Y cuando yo vi esta escena yo me quedé impactado y dije, ay, cabrón, los negros destiñen, porque cuando Kareem pateó a Bruce Lee a lo lejos, pues se quedó así la huella de su pie en todo su bonito traje amarillo, que ha salido en miles de películas, caricaturas. Una referencia más rápida para que lo recuerden: el traje que utiliza Beatrice Kiddo o la novia de Kill Bill, amarillo con negro, es una total, ¿cómo se puede decir? Un total homenaje a las películas de Bruce Lee. Pues vámonos a música relacionada con todo este relajito. Vamos a poner a los Toasters con A Todo Mundo Le Gusta el Kung Fu. Esto sigue siendo Medios Venturosos por subalterno.net, y no se vayan porque tenemos más datos e incluso hay películas mexicanas de este género. Y volvemos. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. Chinese art. Regresamos, amigos. Bueno, más bien regresé porque solo eso estoy yo solito. Les estaba comentando de la vida de Bruce Lee, un poquito así como picones de su vida, sus películas más famosas y pues su misteriosa muerte, que dicen que está caminando por la calle, le duró la cabeza, se tomó una aspirina. Bueno, su esposa le dio una aspirina y dicen que por esto se murió. Ah, están sonando los teléfonos en el estudio, disculpen ustedes. Creo que todavía no contestan ese teléfono, por favor. Bien, estábamos en la misteriosa muerte de Bruce Lee, de que dicen que tal vez su esposa está en contubernio con antiguos maestros del Wushu, porque así se llama el Kung Fu en chino. Creo que eso es una locura, porque cómo va a ser que su esposa lo quiere envenenar, y se vio claramente que nomás le dio una simple aspirinita y pues se fue a dormir, y dicen que ya Bruce Lee de ahí no se volvió a levantar. Bueno, pues pasemos a otro arte marcialista muy conocido por todos ustedes, que es Jackie Chan. Jackie Chan pues inició su carrera fílmica como actor, como doble, sí, como un doble, o más bien como uno de los esbirros del mal, así del malo que sale al fondo del castillo o al fondo de la fortaleza, es ¡mátenlo! Y salen así como muchos secuaces, soldados y personajes secundarios a tratar de matar al héroe. Y pues esta película era el protagonista Bruce Lee y se llama Fists of Fury, o bueno, Puños de Furia, que es una película también muy muy recomendable. Y pues creo que Bruce Lee sí se pasó un poquito con Jackie Chan, porque lo agarra de las greñas y lo estrella contra un poste. Si no reconocen a Jackie Chan, pues se vea muy joven. Una de sus películas que lo hizo más famoso a Jackie Chan, claro, fue Drunk Master, algo así como El Maestro Borracho, que es un viejo estilo de Wushu, que es un estilo ornamental, no se utiliza para pelear, solamente se ve como pelea en las películas y dibujos y caricaturas, porque imagínense pelear borracho, yo no creo que tiene mucha habilidad, es nomás imitar los movimientos de un borracho y hacerle pensar a tu oponente que estás así y que tiene una ventaja, lo cual pues hace que se confíe y tú le puedes moler la cara a golpes. Pero no todos los actores arte marcialistas fueron, o son, más bien, del oriente. También tenemos, bueno, no tenemos, porque aquí, bueno, había uno, les voy a comentar después de él. Está Chuck Norris, que ahorita tiene una gran fama por todo internet, debido a que dicen que Chuck Norris no tiene una barbilla debajo de su barba, tiene otro puño, o que los animales, no existe tal como la evolución, solo es un montón de animales que Chuck Norris dejó vivir. Entonces, si ustedes buscan Chuck Norris Facts en internet, encontrarán esto de lo que les hablo. Pues él también hizo una película con Bruce Lee, es una escena muy memorable en la que un occidental se enfrenta contra un oriental, y pues es muy bonita, incluso hay una analogía de unos gatos blancos y negros ahí peleando de fondo. Y bien, ¿qué más les iba a comentar? Aquí ya desconectamos las líneas telefónicas, porque no insistan, no doy autógrafos ni hay mensajes en vivo, porque esto es un podcast, mis amigos, disculpen las molestias. Ah, les estaba comentando sobre Chuck Norris, pero también hay otro más nuevecito. Está Jean-Claude Van Damme, que ya lo conocen por sus múltiples películas de caratazos, patadas y todas las maniobras que él hace. Pero no nos olvidemos tampoco de los clásicos del Oriente, como ya los mencioné, Bruce Lee, Jackie Chan, pero también está Gordon Liu. Que él es algo así como de bajo perfil, pero ni tanto, porque ha salido en muchas películas muy, muy bien hechas. Aparte, también está saliendo en muchas nuevas películas como El Tigre y el Dragón, La Casa de las Dagas, como ayudante de coreografía. No, él no sale en la película, pero él ayuda con las coreografías, caratazos y todo eso. Porque mientras no filmen, pues, ¿por qué no ayuden a hacer otras? Y también ha salido en las películas de Kill Bill. En la primera película, en el volumen 1, es el jefe de los 88 locos, el que al final se enfrenta contra Beatrix Kiddo. Y en Kill Bill 2 es nada más y nada menos que el maestro Pai Mei. Así que Quentin Tarantino hace un homenaje a la vida de Gordon Liu invitándolo a estas películas. De hecho, también los mismos chinos hacen homenajes a sus películas, o bueno, orientales, digamos, porque no estoy seguro de qué país sean, porque muchas veces pueden ser de Shanghái, de Filipinas, hasta de Tailandia. Entonces, pues, como la mayoría de, con su perdón, de ellos son de ojos rasgaditos y tienen, pues, rasgos muy parecidos, es muy difícil luego identificar de qué país son. Y bueno, me refiero a nada más y nada menos que Kung Fu Hustle. Esta película, que acá se llamó Confusión, es muy buena, tiene muy buenos elementos de las películas clásicas. Aparte, tiene mucha acción, muy buena música, yo se las recomiendo. De hecho, bastante de la música que estoy poniendo, con la que estoy fondeando, viene de esa película. Y bueno, vámonos a más música, no sin antes informarles que les voy a hablar después de la película mexicana de caratazos, que más bien no es de caratazos, es de ninjas, que es un género totalmente diferente, pero pues, para la colación nos es lo mismo. Y de hecho, les tengo otra sorpresa, me acabo de acordar de otra que les va a cagar de la risa. Esto sigue siendo Medios Venturosos por Subalterno.net. Y los dejo con los Aquabats y su canción de lucha, The Fight Song. Estamos de vuelta con estas sabias palabras que le enseñé a mi alumno venido desde México. Niño, yo soy triste. Bueno, ya, mejor quitamos al maestro porque solo dice puras incoherencias. Pues sí, hubo una película de caratazos, bueno, hubo varias, pero hay como dos que resaltan bastante. Una es Ninja Mexicano, no, escucharon bien, no es Ninja Americano, es Ninja Mexicano. Y la cual salieron varios actores. Un actor, bueno, el más conocido de todos ellos sería Germán Robles, sí, aquel que hacía las películas de Drácula, el Drácula mexicano. Y el protagonista era Leonardo Daniel, que bueno, pues es un actor ahí de esas películas de los 80s de México. Bueno, que esta película realmente se salió en 1991, pero pues la podemos empujar un poquito hacia los 80s, esas películas de tipo Los Hermanos Almada y bandas de Tepito y cosas de ese estilo que a nadie le interesan, o bueno, que son muy divertidas de verse nomás un ratito porque luego aburren porque parece que están hechas con la misma tijera. Bien, les está hablando del Ninja Mexicano. Pues es una película en la que pues un mexicano viaja a Japón, lo enseñan en las artes especiales del ninja y que el ninja debe proteger al débil, y eso es una mentira, el ninja es un asesino a sueldo y que debe matar a sangre fría. Pero bueno, Esto es por el bien de la película, digamos. Entonces, pues hay una banda de ninjas que sorban una fórmula secreta, la clásica, y él tiene que ir a rescatarlos y utilizar sus habilidades de ninja mexicano para destruirlos a todos. Hay muchas escenas de acción realmente, es nomás el nombre curioso y una película que está muy loca en su percepción, pero bueno, si puede haber un ninja americano, o sea, aunque le enseñen a un gringo, ¿por qué diablos no le pueden enseñar ninjutsu a un mexicanito y que empiece a repartir cates por todo el Zócalo? Eso estaría muy bueno. Yo creo que deberíamos de hacer un remake de esta película con un poquito más de presupuesto, por lo menos con el presupuesto que dan para las novelas. Yo creo que quedaría mucho mejor de lo que quedó en ese momento. Y pues, sí, había otra película. Es una película realmente cómica y muy mala. Mala porque no me hace reír nunca este tipo cuando estaba solo. Era Capulina contra los karatecas. Así es. Y pues, realmente no hay mucho karateca aquí, más que así como que pongo la mano recta y hago un ya, y ya es un karateca esta persona. También salía este actor mexicano que siempre lo ponían como chinito, y él hablaba así, muy cómico según él. Yo creo que era muy chistoso en el infierno, porque aquí no lo era. Y las únicas buenas películas que hizo Capulina era cuando estaba con Viruta, pero creo que me estoy saliendo demasiado del tema, y llegó la hora de decir adiós. Si les gustó este tema y quieren que profundice más en esto, avísenme, porque de todos modos les sigo debiendo un especial de los Beatles que nada tiene que ver con esto, pero es la segunda parte que ya viene en camino porque la estoy preparando muy bien, aunque no lo crean. Y bueno, esto fue Medios Venturosos para Subalterno.net, y si quieren más datos de películas y todo eso, pues pueden consultar la Wikipedia. Y yo les recomiendo alguna que otra película, como puede ser Enter the Dragon, Drunk Master, City Hunter, ¿Quién diablos soy yo? No vean las últimas de Jackie Chan que hace con estos actores gringos, esas no, son horribles. Vean mejor las clásicas de Jackie Chan, las pasan en el 5 cada rato o en Cinema Golden Choice, si tienen cable. Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima emisión de este podcast, y yo me despido, yo fui René Venturoso, se me cuidan bonito. Los voy a dejar con los Royal Fingers, una banda japonesa, ahora que hablamos de ninjas, y con Ace of Toyota. Hasta luego.